¿Qué onda? Para la raza de allá de la partida, ¿cuál quieren? 5 de té, por ahí dicen que quieren 5 de té. Hoy te la enviamos su rola. Ahí para mis santos y Lupillo. A la raza de La Joya, Coahuila, y la gente de Deutsch. Allá por allá está Lozano. A ver, ¿qué quieren que quiten? Un Nissan cremita. ¿Es un Nissan cremita? ¿Con rayas o sin rayas? Cremita. Dice que quieren que lo retiren. Pues está muy difícil. Vamos a recordarle que a toda aquella gente que a veces quiere retirar sus carros, que porque ya se quieren ir, pues mejor estaciones allá en la mera salida, porque está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil que se vayan a quitar de bailar para irse a quitar un carro. Pero ahí le enviamos un saludo al del carrito gris. Dice que vaya porque ya le poncharon las llantas. Y que es crema con rayas. A Querétaro, mi hermano. ¿Quién es de Querétaro? Las chicas guapas de Querétaro que nos acompañan aquí en Esperanza, Coahuila. Le damos la cordial bienvenida. Allá por el frente le estamos saludando. No le escuchamos, pero ahí le enviamos esto. Ahí para los camarógrafos de la partida que nos acompañan. 5 de T. Muchas gracias, muy amables, muy amables. Ahora sí que parece que estamos allá en el canal Azteca.